la luz y nosotros te ocultamos. Por eso, Señor, ten piedad, Señor, ten piedad de nosotros. Señor, tú eres calor y nosotros no te seguimos. Por eso, Cristo, ten piedad, Cristo, ten piedad de nosotros. Señor, tú eres la vida y nosotros la destruimos. Por eso, Señor, ten piedad,